Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan deprisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no la asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Frida Kahlo. Big money, big booty, bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Fall in this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead. Patty Mel, GED with some EBTs and some DVDs, that shit was happening. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was bracket. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home to life. El hilo que nos une. No te voy a pedir que me des un beso, ni que me pidas perdón cuando creo que lo has hecho mal o que te has equivocado. Tampoco voy a pedirte que me abraces cuando más lo necesito, o que me invites a cenar el día de nuestro aniversario. No te voy a pedir que vayamos a recorrer el mundo, a vivir nuevas experiencias, y mucho menos te voy a pedir que me des la mano cuando estemos en mitad de esa ciudad. No te voy a pedir que me digas lo guapa que voy, aunque sea mentira, ni que me escribas nada bonito. Tampoco te voy a pedir que me llames para contarme qué tal te fue en el día, ni que me digas que me echas de menos. No te voy a pedir que me des las gracias por todo lo que hago por ti, ni que te preocupes por mí cuando mis ánimos están por los suelos. Y por supuesto, no te pediré que me apoyes en mis decisiones. Tampoco te voy a pedir que me escuches cuando tengo mil historias que contarte. No te voy a pedir que hagas nada, ni siquiera que te quedes a mi lado para siempre, porque si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, cuando me estéis oyendo. El programa de hoy, el tercero, tiene que ver sobre una poeta que realmente es reconocida como pintora, porque así lo era, Frida Kahlo. Una impresionante mujer con una historia complicada, con una historia difícil y con una intensidad en todo lo que hizo, tanto su pintura como su poesía, que merece la pena. En el caso de Frida no tenemos muchas voces porque, bueno, no se prodigó recitando. Yo creo que ella nunca se consideró una poeta. Pero bueno, algunas sí tenemos para que podamos oír, como esta primera entrega que hemos hecho. Vamos a empezar en este tercer programa con una novedad, ¿no? Yo recuerdo que os pedí que me enviaseis poesías, que me enviaseis las vuestras o las de otros, recitadas por vosotros mismos, y vamos a contar con alguna poesía recitada por una persona, en este caso por Patricia. Os animo a que enviéis vuestras poesías de vuestros poetas favoritos o vuestras mismas poesías. Frida Kahlo realmente se llamaba Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón y nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. y falleció el 13 de julio de 1954. Realmente se la conoce como una pintora mexicana y su vida estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomielitis y después por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta a 32 operaciones quirúrgicas. Frida llevó una vida poco convencional. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, el reconocido pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo posrevolucionario. En 1939 expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que era una surrealista, aunque Kahlo decía que esta tendencia no correspondía con su arte, ya que ella no pintaba sueños, sino su propia vida. Una de las obras de esta exposición, Autorretrato, El Marco, que actualmente se encuentra en el Centro Pompidou, se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del Louvre. Hasta entonces, Frida Kahlo había pintado solo privadamente y a ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general. Aunque gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época, como Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, André Breton o Marcel Duchamp, su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte, especialmente a partir de la década de 1970. Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, mexicana, indígena. Sus dos hermanas mayores fueron Matilde y Adriana. Después de ella nació su único hermano Guillermo, que sobrevivió solo unos días. En julio de 1907 nació Frida y solo 11 meses después, en junio de 1908, su hermana menor Cristina. Ella fue su constante compañera y la única de las hermanas Kahlo que dejó descendencia. Además, Frida tuvo tres hermanas mayores por parte del padre, Luisa, María y Margarita, todas hijas del primer matrimonio de su padre con María Cardeña Espino, llamada también Cerdeña en algunas fuentes, y que falleció en el parto de Margarita en 1898. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico y las enfermedades que padeció. El primero de estos infortunios consistió en una poliomielitis que contrajo en 1913, dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades, lesiones, accidentes y operaciones. Esta primera enfermedad le obligó a permanecer 9 meses en cama y le dejó una secuela permanente, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Animada por su padre y como parte de su rehabilitación, Frida practicó diversos deportes, algunos poco usuales en la sociedad mexicana de su época para una niña, como el fútbol o el boxeo. Sin embargo, la evidente limitación motriz, así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, hicieron que Frida se desarrollara de modo diferente y con frecuencia se viera impedida de participar con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintara en su vida adulta reflejan la temática de la soledad de su infancia. Un ejemplo que se cita con frecuencia es la obra de 1938, Cuatro habitantes de la Ciudad de México, un óleo sobre metal que muestra a una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura y ataviada con tehuana. La niña parece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Otro cuadro de ese mismo año, Niña con máscara de muerte o Ella juega sola, que Frida pintó en dos versiones, muestra a una pequeña niña de unos 4 años de edad con una máscara de calavera. Si bien se trata aquí del Día de los Muertos, una celebración que en México tiene un carácter de fiesta popular, también se ha comentado el sentimiento de soledad que a pesar de ello transmite la pequeña de este cuadro, quien se supone que representa a la propia Frida. Mientras la ambivalencia de sentimientos de amor y de odio caracteriza el vínculo de Frida con su madre, la relación con su padre siempre fue de mucho cariño y cercanía, y se hizo aún más estrecha tras la enfermedad de poliomielitis de Frida, puesto que fue su padre quien principalmente le acompañó en sus ejercicios y le guió en los programas de rehabilitación. Frida, a su vez, fue testigo de los continuos y misteriosos desmayos de su padre, para los que en su temprana infancia nadie le ofrecía una explicación alguna. Se trataba de los frecuentes ataques epilépticos que sufría como secuela de una temprana lesión cerebral. Con el tiempo, Frida aprendió a prestarle asistencia en estas circunstancias y finalmente se enteró de su causa. La experiencia compartida de lidiar contra el infortunio de la enfermedad unió a padre e hija con un lazo muy fuerte de solidaridad y empatía. El 17 de septiembre de 1925 sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Regresaba de la escuela a casa junto a Alejandro Gómez Arias, su novio de entonces. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes, sufriendo además fracturas en dos costillas, en la clavícula y tres en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó entonces en 11 partes, su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó y un pasamanos la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Al respecto, Calo comentaba que habría sido esta la forma más brutal en la que había perdido su virginidad. La medicina de su tiempo atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, al menos 32, corsés de yeso y de distintos tipos, así como diversos mecanismos de estiramiento. Los camiones de mi época eran una cosa absolutamente endeble. Comenzaban a circular y tenían mucho éxito. Los tranvías andaban vacíos. Subí al camión con Alejandro Gómez Arias. Yo me metí a la orilla, junto al pasamanos. Alejandro junto a mí. Momentos después, el camión chocó con un tren de la línea Xochimilco. El tren aplastó el camión. Fue un choque extraño. No fue violento, sino sordo, lento, y maltrató a todos. A mí mucho más. Recuerdo que ocurrió exactamente el 17 de septiembre de 1926, al día siguiente de la fiesta del 16, la fiesta patria. Yo tenía entonces 16 años, pero parecía más joven incluso que mi hermana Cristi, a quien le llevo 11 meses. A poco de subir al camión, empezó el choque. Antes yo había tomado otro camión, pero como a mí se me había perdido una sombrillita, nos bajamos Alejandro y yo a buscarla. Y fue así que nos fuimos a subir al camión que me destrozó. El accidente ocurrió en una esquina, frente al mercado de San Juan, exactamente enfrente. El tranvía marchaba con lentitud, pero nuestro camionero era un joven nervioso. El tranvía, al dar la vuelta, arrastró al camión contra la pared. Yo era una muchachita inteligente pero poco práctica, pese a la libertad que había conquistado. Quizá por eso no medí la situación ni intuí la clase de herida que tenía. En lo primero que pensé fue en un balero de bonitos colores que había comprado ese día y que llevaba conmigo. Intenté buscarlo creyendo que todo aquello no tendría mayores consecuencias. En fin, el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Un hombre me vio con una tremenda hemorragia, me cargó y me acostó en una mesa de billar hasta que me recogió la Cruz Roja. Perdí la virginidad, se me reblandeció el riñón, no podía orinar y lo que más me dolía era la columna vertebral. Nadie me hizo caso. Además, no se hacían en esa época radiografías. Me senté como pude y le dije a los de la Cruz Roja que llamaran a mi familia. Matilde, mi hermana mayor, leyó la noticia en los periódicos y fue la primera en llegar y no me abandonó durante 3 meses. De día y de noche estuvo a mi lado. Mi madre se quedó muda durante 1 mes por la impresión y no fue a verme. Mi hermana Adriana, al saberlo, se desmayó. Y a mi padre le causó tanta tristeza que se enfermó y solo pude verlo en 3 de 20 días. Nunca había habido muertos en mi familia. Thank you. todo se complica. Quieres ser feliz, pero todo se complica. Quieres trabajar, pero todo se complica. Buscas amar, pero todo se complica. Y sin complicarte, todo se complica. Quieres ser feliz, pero todo se complica. Quieres trabajar, pero todo se complica. Buscas amar, pero todo se complica. Y sin complicarte, todo se complica. Despiértate, vamos, tío, levántate. Soy un día nuevo y si duelo, pues jódete. Así es la vida, vamos, reconstrúyete, asume. Hoy te exprimen como una bolsa de té. Y es que sabiendo que hoy será lo mismo, cuido haciéndote bailar al borde del abismo. Y en el trabajo, suspensión de pagos. Su contestación, la crisis ha hecho estragos. Vamos, con ese cuento a otro no tragamos. No veo al jefe hambriento cuando nos lo cruzamos. Él en su Mercedes, tú vendiste tu Toyota. Mientras él come caviar, tú solo tienes pa' sopa. Y qué mal hiciste saliendo con esa loca. Que le pierde la boca, a ti te pierde su boca. Al cimentar la relación sé que no notas que tu corazón se volvió de roca. Ah, maldita es la vida que te ha tocado, pero en el fondo sabes que tú solo la has cagao, apartando a la gente buena con la que te topas para acabar yendo con cualquier idiota. Piensas quizá es que soy masoca porque veo que disfruto cuando la vida me azota. Con el orgullo magullado a levantarse toca. No dejes de volar por tener una ala rota. Quieres ser feliz, pero todo se complica. Quieres trabajar, pero todo se complica. Buscas amar, pero todo se complica. Y sin complicarte, todo se complica. Quieres ser feliz, pero todo se complica. Quieres trabajar, pero todo se complica. Buscas amar, pero todo se complica. Y sin complicarte, todo se complica. Da igual, me voy al monte a pasar de todo, a vivir libre como las liebres y los zorros. Por el día en compañía de las plantas que puedo, por la noche miraré las estrellas estando solo, para nunca más sentir ese nudo de pedir mis derechos. A porra y escudo de escuchar lo siento, es que no se pudo la violencia, solo con violencia se detuvo. Viviré mi libre libertad como un antiguo nativo, aunque claro todo es relativo. Si te sales del sistema eres un objetivo, para acabar contigo hallarán la forma o el motivo. Al final acabas sometido a vivir cautivo. Una vez más me toca elegir camino, a ver si atino, porque parece que no afino. A todos les llega la suerte, creo que a mí no. Suerte que soy de los que no claudica, de los que buscan la réplica y luego la aplican. Mi enfoque no es buscar una vida rica, es encontrar el lugar donde mi paz habita. Plantar mi propia mota, dormir a la sombra que da mi voluntad como una marmota. El objetivo es ser feliz, esa es mi meca, aun a sabiendas de que todo se complica. Quieres ser feliz, pero todo se complica. Quieres trabajar, pero todo se complica. Buscas amar, pero todo se complica. Y sin complicarte, todo se complica. Quieres ser feliz, pero todo se complica. Quieres trabajar, pero todo se complica. Buscas amar, pero todo se complica. Y sin complicarte, todo se complica. Sí, sí es, todo se complica. Frida conoció a Diego Rivera a través de Tina Modotti. Anteriormente, en 1922, había tenido ocasión de observarlo durante la realización de su primer mural en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1928 había encontrado nuevamente a Diego Rivera en algunas veladas y reuniones a las que asistía con Tina Modotti, pero no había hablado nunca directamente con él. Un día lo visitó espontáneamente mientras trabajaba en una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública con el objeto de mostrarle sus propios trabajos. Diego quedó impresionado con sus cuadros y le animó a seguir pintando. Desde entonces fue constante invitado a la casa de los Calo. La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso, mientras que ella era pequeña y delgada. Por otra parte, Frida, debido a sus lesiones, nunca llegó a tener hijos, cosa que tardó muchos años en aceptar. En 1930 Frida se embarazó por primera vez. Sin embargo, debido a la posición anómala del feto y a las secuelas del accidente, el embarazo de 3 meses debió ser interrumpido. A pesar de las aventuras de Diego con otras mujeres, que llegaron a incluir la propia hermana de la pintora Cristina, y de las propias infidelidades de Frida, la pareja lograba complementarse en muchos aspectos. Los trajes tradicionales mexicanos, consistentes en largos vestidos de colores y joyería exótica que vestía Frida, se convirtieron, junto a su semblante cejijunto, en su imagen de marca. Él amaba su pintura y fue también su mayor admirador. Frida, por su parte, fue la mayor crítica de Diego. Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan deprisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no la asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Frida Kahlo. En 1933, Rivera tuvo un romance con Cristina, la hermana pequeña de Frida. Anteriormente hubo otras infidelidades por parte de Rivera, pero este lío con Cristina afectó mucho a Frida y supuso un giro determinante en sus relaciones de pareja. Aunque llegaron a superar sus desavenencias, Frida inició otras relaciones amorosas, tanto con hombres como con mujeres, que continuaron el resto de su vida. Rivera tuvo violentos celos sobre las relaciones extramatrimoniales de su esposa, aunque llevaba mejor las relaciones lésbicas de Frida que las heterosexuales. Entre el 37 y el 39, el revolucionario ucraniano León Trotsky vivió exiliado en la casa de Frida en Coyoacán, junto a su esposa. Allí Frida tendrá un romance con el líder comunista. Después del asesinato de Trotsky a manos del miembro del NKVD estalinista Ramón Mercader, Frida fue acusada de ser autora del mismo. Esto la llevó a estar arrestada, pero finalmente fue dejada en libertad, al igual que su marido. En 1938, el poeta y ensayista del surrealismo André Breton calificó su obra de surrealista en un ensayo que escribió para la exposición de Kahlo en la Galería Julien Levy de Nueva York. No obstante, ella misma declaró más tarde: «Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad». En el 39, Frida Kahlo terminó un autorretrato donde reflejaba sus dos personalidades, las dos Fridas. En este cuadro, asimilaba la crisis marital a través de la separación entre la Frida en traje de Tehuana, el favorito de Diego, y la otra Frida de raíces europeas, la que existió antes de su encuentro con él. Los corazones entre las dos mujeres estaban conectados uno al otro por una vena. La parte europea, rechazada de Frida Kahlo, amenazaba con perder toda su sangre. Ese mismo año expuso en París, en la Galería Renaud Écolière, gracias a Breton. Esa estancia en la capital francesa la llevó a relacionarse con el pintor malagueño Picasso. El 24 de mayo del 40 se produjo el primer atentado fallido de Siqueiras contra Trotsky, a raíz del cual se realizó un allanamiento en la Casa Azul y Frida estuvo detenida por la policía durante algunas horas. En agosto de ese mismo año, Trotsky fue asesinado como consecuencia de un segundo atentado. Frida fue nuevamente interrogada por la policía. Rivera viajó a San Francisco en el año 40 y Frida lo siguió pocos meses después para someterse en esa ciudad a una nueva operación quirúrgica. Después del divorcio, Frida y Diego continuaron compartiendo gran parte de la vida social, artista y política que los unía. Frida llegó en septiembre a San Francisco y solo 2 meses más tarde la pareja decidió volver a casarse. El nuevo acuerdo amistoso consistirá en vivir juntos, compartir los gastos, continuar con la colaboración artística y excluir de su relación la vida sexual de pareja. Fue ni será mío. Es de él mismo. La vida callada, dadora de mundos. Lo que más importa es la no ilusión. La mañana nace, los rojos amigos, los grandes azules, hojas en las manos, pájaros ruideros, dedos en el pelo, nidos de palomas. Raro entendimiento de la lucha hermana, sencillez del canto de la sinrazón, locura del viento en mi corazón. Dulce chocolate del México antiguo, tormenta en la sangre que entra por la boca. Compulsión, augurio, risa y dientes finos, agujas de perla para algún regalo de un 7 de julio. Lo pido, me llega. Canto, cantando, cantaré desde hoy nuestra magia, amor. Verdad es muy grande, que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer, sentirme encerrada sin miedo a la sangre, sin tiempo ni magia, dentro de tu mismo miedo y dentro de tu gran angustia y en el mismo ruido de tu corazón. Toda esta locura, si te lo pidiera, yo sé que sería para tu silencio solo turbación. Te pido violencia en la sinrazón y tú me das gracias, tu luz y calor. Plantarte quisiera, pero no hay colores por haberlos tantos, ni mi confusión, la forma concreta de mi gran amor. En la saliva. En el papel, en el eclipse, en todas las líneas, en todos los colores, en todos los jarros, en mi pecho, afuera, adentro, en el tintero, en las dificultades de escribir, en la maravilla de mis ojos, en las últimas líneas del sol. El sol no tiene líneas, en todo. Decir en todo es imbécil y magnífico. Diego en mis orines. Diego en mi boca, en mi corazón, en mi locura, en mi sueño, en el papel de lápices, en los paisajes, en la comida, en el metal, en la imaginación, en las enfermedades, en las vitrinas, en las solapas, en sus ojos, en su boca, en su mentira. Nada hay absoluto. Todo se cambia, todo se mueve, todo se revoluciona, todo se vuela y se va. En 1953, en la Ciudad de México, se organizó la única exposición individual en su país durante la vida del artista. En una de las críticas se dijo: es imposible separar la vida y obra de esta persona. Sus pinturas son su biografía. La exposición fue en la Galería de Arte Contemporáneo. La salud de Frida estaba muy deteriorada y los médicos le prohibieron concurrir a la misma. No obstante, llegó en una ambulancia asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos y los periodistas se quedaron impresionados. La cama fue colocada en el centro de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un rotundo éxito. Ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección de gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones, utilizando para ello los opiáceos prescritos. Durante ese periodo escribía poemas en sus diarios, la mayoría relacionados con el dolor y su sufrimiento. En febrero de 1954, Frida escribió explícitamente en su diario acerca de sus ideas suicidas, describiendo como una gran tortura los dolores físicos y psíquicos de los últimos 6 meses tras la amputación. Señaló que aunque continúa pensando en quitarse la vida, lo único que la retenía era Diego Rivera, a quien no deseaba abandonar porque tiene la vanidad de creer que ella le hará falta. El 19 de abril de 1954 ingresó al hospital inglés tras un intento de suicidio y aunque escribió en su diario que ha prometido no recaer, el 6 de mayo tienen que hospitalizarla nuevamente por el mismo motivo. Sin embargo, el ánimo y la valentía la acompañarán hasta el final. Movilizándose en silla de ruedas el 2 de julio, participó, junto a Diego de Rivera y Juan O'Gorman, en una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violeta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor, que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios que son los tuyos, tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos. Solo tú en el espacio lleno de sonidos. En la sombra y en la luz, tú te llamarás auxócromo, el que capta el color, yo cromóforo, la que le da el color. Tú eres todas las combinaciones de números, la vida. Mi deseo es entender la línea, la forma, el movimiento. Tú llenas y yo recibo. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células que son mis astros y balas tuyas que son mi luz. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. No se realizó ninguna autopsia. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un hecho que la prensa nacional criticó profusamente. Su cuerpo fue incinerado en el Crematorio Civil de Dolores y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer. Su último cuadro se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo sobre masonita que muestra varios cortes de sandías en tonos muy vivos. En uno de estos trozos y junto a su firma se puede leer: Viva la vida, Coyoacán, 1954, México. Las últimas palabras en su diario fueron: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Yo solía pensar que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé: hay mucha gente así en el mundo. Tiene que haber alguien como yo que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino. E imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí, es verdad. Yo estoy aquí, soy tan extraña como tú. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nuestro viaje por la vida de Frida Kahlo, por su obra, por algunos de sus poemas y de sus cartas o sus escritos. Recordaros, como siempre, que este programa se hace con software libre. Agradecer a Chico del EF su música y a Patricia Costa su voz en ese poema de Frida. Nada más por hoy. Os espero el próximo día, la próxima tarde, la próxima noche, no sé. Cuando sea que estéis oyendo este programa. Un beso. Bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns. I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home.